de sol se cuela por mi ventana. Oigo voces que me aclaman, que me levantan de la cama, que me dan anchas y ganas para poder afrontar esta vida mundana de renuencia. Solo asco y repugnancia, peor que Murcia en agosto y sin costo. Vaya gracia que me hace, tus falacias no son realidades que trace. Si es difícil no lo sé, haber pensado antes de planear tus 4 C. Está claro, atravesé la puerta y estoy preparado, con los 2 pies en el suelo. Siempre atento, que no son horas de vuelo, sino años de infierno para solo un cachito de cielo. ¿Tú crees que esto es lo que mereces por todo el sufrimiento que padeces? Yo creo que no, y por eso echo el freno. ¿De qué crees que careces? Y entonces vas y apareces de juerga hasta que amanece. A veces una, a veces 13, según como se mire, lo mismo parece. Pero nunca diré que te ofrecen, antes moriré, pero ¿qué dices? Nunca por la boca como lo hacen los peces. Dime, ¿de qué crees que careces? Piensa en lo que tienes, piensa si lo mereces por todo el sufrimiento que padeces. Yo sigo fiel, pongo la rima encima del papel. Hago lo que ves, tú haz lo que sabes hacer. Haydn suelta el ritmo y se llama 4 C's. Yo sigo fiel, pongo la rima encima del papel. Hago lo que ves, tú haz lo que sabes hacer. Haydn suelta el ritmo y se llama 4 C's.